Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter y Américo lo saludan acá en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a usted y a toda su audiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Zona céntrica, calle Buenos Aires, Álvaro Barro. Nos cuentan acá situación violenta, detención. ¿Qué es lo que puede contar? Sí, ahí el 911 solicita la identificación de dos personas en una motocicleta que estaban en actitud sospechosa. Así que personal policial se dirige al lugar. Identifican a las dos personas, eran dos menores, sexo masculino y sexo femenino, y se les solicita la documentación de la moto. En virtud de que eran los dos menores, no tenían ninguna documentación la moto, se le da intervención al municipio, a tránsito municipio, para que secuestre la misma, y se pone violento el menor y quiere irse del lugar. En este forcejeo rompe el espejo de uno de los patrulleros. Así que el personal policial aprendió a los dos menores, al masculino y al femenino, y fueron trasladados al hogar, a promoción familiar, se le dio intervención promoción familiar, y se fue trasladado al hogar Caina, que fueron entregados sus progenitores. ¿Ya están con las familias entonces? Ya están con las familias, con sus respectivos. Lo que padres. Nos decían algunos testigos que pasaban por ahí por Buenos Aires y Álvaro Barros es que un excesivo uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales para poder detener a este menor. Ahí el doctor lo examinó al menor, es un menor de contextura grande, ¿sí? Así que ante la negativa de que se le secuestre el motovehículo, hubo un forcejeo. Después, si es excesivo, no te lo puedo asegurar. ¿Rodríguez y la familia apareció con los papeles de la moto? No. ¿O sea, la moto estaba sin papeles? La moto está sin papeles. ¿Queda secuestrada, en este caso, ya de responsabilidad del municipio o va al área de tránsito de la policía? Ahora lo estamos tirando al sistema policial a ver si arroja algún dato, si es alguna moto sustraída o no, y si no es sustraída, queda a cargo del municipio.